Bien, acá continuamos aquí desde el penal del Borbollón. Estábamos escuchando a Miss Bolivian a pedido de las chicas y lo vamos a presentar a Gabriel Jiménez, profe del CENS, que ha sido también el impulsor de esta transmisión en vivo, y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buen día, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, preguntarte y que nos cuentes un poco cómo viene funcionando el CENS aquí en el penal del Borbollón. Y cuál es la dinámica, ¿no? Bueno, el CENS es un CENS como cualquier otro que funciona en la calle. Tiene la particularidad, si se quiere, que funciona dentro de una cárcel. Es lo que comúnmente se llama educación en contextos de encierro. Esa es la modalidad. Pero es una escuela como cualquier otra, depende de dirección de escuelas. Tiene un título habilitante como cualquier CENS, si hicieran la escuela afuera, o un CEPJA también. Enseguida está la profe del CEPJA también para que charlemos con ella. Ya hay otros profes también que se van a sumar a contar también sus puntos de vista. Está la directora, la preceptora, hay mucha gente trabajando acá. Así que es una escuela. Acá somos una escuela. La cárcel queda afuera, de la puerta para adentro, digamos, pero acá estamos en una escuela, así que hacemos actividades como en cualquier escuela. Leemos, hacemos tareas, completamos, hacemos evaluaciones. Vaya que hacemos tarea. Hacemos mucha tarea a veces poquita, sí, depende. Si no vas, no. Se arma la polémica. Dice que esto es para eso. Bueno. Así que, bueno, como se ve, es una escuela, como, o sea, todos hablamos, todas tienen voz, y eso es quizá lo importante del proceso, que acá todas pueden hablar, pueden decir lo que quieran, tienen total libertad de expresión y están porque quieren, ¿no? Porque quieren cambiar y quieren salir, y una de las puertas de salida es justamente por acá, me parece a mí, una edición particular. Así que estamos todos los días, de lunes a viernes, compartimos las mañanas. Compartimos el desayuno. El desayuno, a veces lo comparten, a veces no, depende. Depende de las ganas de compartir. Depende de las ganas que haya de compartir, es verdad. Así que sí, es una escuela y bueno, depende del trabajo de todos los profes y las profes que vienen todos los días y sostienen la escuela. Los textos que leíamos recién, que han construido las chicas, fueron hechos en el marco de una revista. ¿Cómo se ha ido llevando a cabo esto? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, es la revista de la escuela, está dentro del proyecto de acción que se llama. La revista se llama La Ganzúa. La vamos haciendo mientras vamos leyendo, vamos pensando algunos temas en particular en cada espacio curricular, con cada profe o a veces directamente por iniciativa de las chicas solas. Son textos que escriben ellas, nosotros no los intervenimos en absoluto, lo que leen es así como vienen, así que es otro canal también de expresión, lo que decíamos recién, que en la escuela se puede hablar, se puede opinar libremente. Bueno, buscamos otro modo también para visibilizar lo que sucede en la cárcel, en las realidades particulares, que muchas veces los medios tienen otra versión de las cosas, ¿no? Más cercana a lo que pasa en la televisión, en las series de ficción y demás, y terminan estigmatizando muchas veces el general de las cosas, y no se habla de la solidaridad, no se habla del sufrimiento, no se habla del esfuerzo que hace la familia para acompañarlas, y todas las cosas en particular. No se trata de hacer una crítica porque sí o tratar de denunciar cosas, sino decir cómo son las cosas, le moleste al que le moleste, y también es lo que pasa. Entonces, lo que contaba recién Jackie, que es una realidad, ¿no? Los hombres no están haciendo fila acá para venir a la visita, y sí lo hacen las mujeres en Bolón Sormar. Yo lo he visto en el más fuerte, que es un viaje re largo, con bolsos, llevan toda la comida, todas las cosas, hacen filas, se someten a requisas, bueno, eso también, mujeres que se quedan a dormir por ahí para poder llegar. Acá no, yo no lo he visto nunca he visto una fila de hombres haciendo espera para venir a saludar a sus parejas, ni a nadie. Entonces es una realidad que no se habla, que no se ve, que en los medios no lo van a comunicar nunca, y menos va a salir en la televisión ni nada. Y bueno, las chicas lo cuentan, ¿no? En primera persona, lo trabajan y sale en la revista. La revista, como dije, se llama La Ganzúa y se consigue en el puesto de Alameda. Hay una librería que se llama Payana, que distribuye textos de autores mendocinos, libros y demás, y bueno, nos hacen la gauchada de distribuir también en La Ganzúa. Así que si a alguien le interesa, quiere la revista o quiere hacernos llegar algún comentario, es por esa vía. Ese punto que decías, ¿no? El del tema de la violencia, que salía con el texto de Jackie también, nos va atravesando y nos va atravesando en cada charla también. Seguramente después también podemos profundizar sobre ese tema, ¿no? Y si les parece, hay algunos textos también que acaba Mariela y que Dayana quieren leer también de La Ganzúa, ¿no? Bueno, yo acá tengo un tema que lo escribió Lola, se llama Cuestionando, que se refiere a todo lo que estábamos hablando, y para que lo puedan leer y que vean las perspectivas de adentro, para que no es lo mismo lo que se ve de afuera. Desde que le pertenezco al sistema penitenciario provincial, he pensado en todo lo que se debe cambiar. Pero siempre lo pienso como una acción externa, como una unión de voluntades para transformar este sistema tan cuestionable. Un proyecto de reinserción que adonde en los problemas base, pensando en individuos llenos de carencias, pero al mismo tiempo llenos de futuro. La cuestión es por qué no comenzar desde adentro, por qué no dar la lucha desde aquí mismo, donde todo sucede, vive y padece. Porque para ello se debería recurrir a los organismos que reciben estas denuncias. Pero estos están enfrentados a todos. Entonces yo denuncio en la Procuraduría que recibe la denuncia y da comienzo a un trámite que los enfrentará al sistema hasta que el tiempo dé lugar al olvido. Y si denuncio el actuar de la Defensoría Oficial, me van a recomendar que no lo haga, porque no lleva nada, solo a entorpecer. Entonces sigo así nada, durmiendo con chinches, con una escuela no incluida en un proyecto, con actividades sin futuro, en un edificio descuidado, sin derecho a embellecerlo, con un móvil de traslado que te hace soñar con ser vaca, aunque ellas tienen luz y aire que yo no tengo. Sigo sin dentista, sin ginecóloga, porque lo que dicen que está, no necesariamente está disponible en el penal. Todo el sistema es carente, pensado de forma tal que aplaque cualquier intento de reclamo fundamental desde adentro. No se permite la discusión de lo imprescindible, se anula la pelea colectiva, porque solitariamente se tapa mejor. Y principalmente porque los privados de libertad cargamos con una culpa de tal peso que nula nuestros derechos. Se puede gritar hasta patear una puerta pidiendo un paracetamol, pero no hay real conciencia de lo que se padece. Somos lo peor de la sociedad, como suele pensarse. Somos la consecuencia de una miseria violenta. ¿Cuál es la impronta con la que se proyecta el sistema penitenciario? Como haya sido, no importa, la prontitud del cambio, él ya se precisa. ¿Por qué se puede? Es una lucha que se debe dar por las jóvenes y los jóvenes que puedan los penales de Mendoza por la oportunidad que no tuvieron. ¿Cómo reconocer algo de luz en toda una vida de oscuridad? No demos por perdido, por terminado, algo que ni siquiera hemos empezado. Wow. Ese texto es de Lola, que, bueno, aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo a Lola, a Astrid, a Rosana y a un montón de compañeras que fueron trasladadas recientemente, abruptamente, a otro penal. Y, bueno, no tenemos más noticias de ellas, no sabemos qué pasó, cómo están, ni si nos están escuchando en este momento. Nada, le mandamos un saludo. Un saludo, un abrazo. Porque, enorme. Bueno, acá funciona así también la... Entre otras cosas, es esto, ¿no? De golpe, de un día para el otro, a una persona la trasladan a otro lugar y no se sabe por qué, si está bien, dónde sigue estando. Se pierde la comunicación, particularmente dentro del contexto de la escuela. Hay algunas dificultades con las trayectorias educativas, ¿no? Pues estamos en cerca de diciembre, ya con los exámenes y demás, y han cursado todo el año en la escuela, entonces esas trayectorias se interrumpen. Son cuestiones que a veces el sistema no contempla, no las piensa demasiado, sino que se preocupa por otras cuestiones más ligadas a la seguridad y demás. Y bueno, tenemos estas compañeras que están en otra cárcel ahora. Exacto, ¿no? Y en eso te quería preguntar, y era lo que vos decías, ¿no? Esto de este traslado a federales, en el caso de Lola, es conocida por la audiencia de La Mosquitera porque era nuestra columnista hasta hace poquito, hasta que la trasladaron, que salía todos los miércoles a las 11 de la mañana ahí al aire también por la diaria. ¿Cómo afecta, no? ¿Cómo afecta a lo cotidiano? Porque se empiezan proyectos, empiezan seguramente tareas que superan quizás hasta lo pensado educativamente, ¿no? De articulaciones, de un montón de cuestiones, y empiezan a caerse cuando suceden estas cosas, ¿no? Sí, siempre hay como que pensar plan B, plan C, todo, porque permanentemente va cambiando la situación, la lógica del sistema va por ese lado. No se puede planificar demasiado porque siempre hay variantes que escapan a lo que teníamos pensado, tanto desde lo pedagógico, desde lo educativo, hasta cuestiones más existenciales, ¿no? Sí, siempre hay que ir improvisando, pero en el buen sentido. Ahora enseguida van a hablar los otros profes, prepárense, y a contar cómo es esto, ¿no? Cómo es esto de la práctica educativa. Muchas veces, bueno, no es tan lejano a lo que pasa afuera, ¿no? Que las escuelas no tienen luz, no tienen agua, no tienen gas y demás. Hay que ir improvisando, hay que ir adaptándose a la realidad, y genera ciertas dificultades, pero también genera ciertos resultados. De este modo, entrando en esta lógica, también se encuentran formas de hacer las cosas. Así que las vamos haciendo. Las clases, la revista, los talleres. Enseguida van a venir también los talleristas, los profes de teatro, de literatura, a contar un poco cómo es esa experiencia. Ellos trabajan afuera, no tienen espacio físico donde trabajar. Es otra realidad más compleja todavía. Buenísimo, entonces, porque le queda para rato esta transmisión, y si te parece, Dayana, vamos a compartir uno de los textos también. Bueno, este es por Gloria, El Borbollón. Bajar con mis manos como rocas, dos bolsas con todo lo que me pertenece. El miedo marcado en dos ojos negros que venían en las mismas condiciones que yo. Marrocas que sostienen mi destino y me impiden marcharme, pero no volar con mis pensamientos. Conocen por unas escaleras, unas rejas negras. Que a irlas, mis tres pasos me conducieron a varias miradas que me observaban y se dan cuenta de mi temor. Dos cuchetas, una celda, dos por tres. Dormir esa primera noche en una cama al lado de esos ojos negros que me acompañan. Intentamos volar juntas, algún lugar donde las marrocas no impidan nuestra fantasía. Fe y esperanza, que el fin del camino se aproxime. Y como todo final, rosas y espinas aparecen con un buen perfume y belleza con olor y temor. Pero el fin del camino llega. Qué bonitas palabras. Bueno, yo acá, como somos todas madres, y cada una tiene sus hijos y sufrimos por nuestros hijos, quiero leer una poesía que escribió Lola, no, perdón, escribió Ayelem, por sus hijos, que yo creo que nos identifica a cada una de todas las que estamos privadas de libertad, y porque los hijos dicen que son los regalos y las bendiciones que nos da Dios. Así que, bueno, yo creo que cada una sabe lo que sufre por sus hijos que están afuera, que no saben cómo están, cómo los cuidan, si los tratan bien, si los tratan mal. Bueno, acá los hijos son una cosa muy importante y yo creo que son el motor que nos lleva día a día a seguir adelante. Son nuestra fuerza, nuestra luz, en tanta oscuridad. Y les presento esta poesía. Hijos. Hijos, que se abra el mal es la libertad que puedo ver al salir de esta oscuridad. Hijos, lo que un día formé lo desarmé, pero no voy a desmayar. Me voy a levantar y los voy a cuidar y amar hasta el final. Hijos, son mis ganas de no decaer porque sus caritas me dan fuerzas cada día en este lugar. Para todos los hijos de las chicas privadas de libertad. Acá tengo otro, por Romina Castro, 11 de octubre. Un día como hoy perdí mi libertad. Hace 5 años que estoy privada de mi libertad. Recuerdo cuando la policía me detuvo. Estaba con mis hijos y mi hermana en la parada del micro, esperando para irnos a casa, para irme a dormir con mis seres queridos, pero no se pudo. Se me partió el alma cuando tuve que dejar a mis hijos. Cuando me subieron al patrullero, cuando arrancó para irnos, levanté mi rostro para verlo y vi cómo ellos les corrían las lágrimas. Lloraban desconsolados. Ahí sentí que me arrancaron un pedazo de mi corazón. Y ni los jueces ni los fiscales jamás podrán ponerse en ese lugar de madre, porque no lo saben. Ahora estoy con lágrimas en mis ojos, pero siento que eso me hace más fuerte por el amor de mis hijos, que me mantiene día a día. Ellos me esperan, los amo infinitamente. Hermoso, hermoso, muy bonitas las palabras. Bien, sí, vamos a pedir un tema, se nos fue justo Cintia, que quería pedir un tema, no sé si está por ahí. Pedimos otro entonces, hasta que la esperamos a Cintia y que vuelva. Vamos a pedirle a Marce, que está allá en el estudio, un tema y volvemos y continuamos acá desde esta transmisión especial desde el penal del Borbollón.